Hola, qué fácil forma de empezar. Pero bueno, no es así como hacen todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, sí, muy bien, gracias. ¿Y a usted cómo le va? Bien, gracias, acá estamos, tirando. Sí, como todos, usted sabe, etcétera. Bueno, resulta que me cansé un poquito de toda esa parafernalia, de toda esa conversación anodina que no va a ningún lado, porque se sabe que yo le estrecho la mano a mi compañero de trabajo y por dentro lo detesto. Detesto, por ejemplo, no sé, que muerda la punta de las lapiceras. Detesto que me cuente de sus aventuras sexuales cuando sale de swinger con su mujer. Detesto que gane más que yo. Entonces, toda esa conversación. No digo, por favor, que le clave una lapicera a su compañero ni nada por el estilo. Pero me pregunto, ¿y por qué va ese trabajo? Bueno, claro, porque hay que comer. Sí, pero ¿y qué es lo que usted quiere hacer consigo mismo? Eso es algo que me está quemando la cabeza hace no mucho tiempo. ¿Qué es eso? Es decir, caer en cuenta de que esta es nuestra única vida y de que nadie la va a venir a vivir por nosotros. Nadie va a decirle, oiga, usted que está del otro lado oyendo a este paparracho, escuchando palabras y palabras que salen por esta boca. Tome, tengo este paquete ideal para usted. No, nadie va a venir a hacer eso. Es usted o sos vos el que tiene que salir a ganarte tu propia vida. Y ganarse su propia vida, no me refiero a ir a la escuela, egresarte, ir a la universidad, egresarte, entrar a un trabajo, terminarlo, entrar como vendedor, luego hacerte gerente, y luego cuando te diste cuenta para atrás y preguntaste, ¿y qué hice conmigo? Sí, ese es mi mayor temor. Darme cuenta, llegar un momento a una edad determinada, no sé, unos 40 años, 50 años, mirar para atrás y decir, esto no es lo que yo quería. Por favor, en serio, denme otra oportunidad que yo no quería hacer esto. Bueno, te voy adelantando que yo no te aseguro que haya otra oportunidad. Entonces, más vale que ahora te pongas a hacer aquello que vos deseás y que aquello que vos deseás realmente. Mirá, voy a ser muy naif. De niño no quisimos ser todos futbolistas. Y bueno, ¿y cuánto entrenaste para eso? ¿Eh? ¿Cuánto entrenaste? ¿Cuánto tiempo fuiste a los entrenamientos? ¿Pateaste una pelota y demás? Bueno, quizás se te pasó luego eso y quisiste ser guitarrista o músico. ¿Cuánto tiempo pasaste delante del instrumento? Bueno, ahora que sabés que el tiempo nadie te lo regala, que sos vos el que tiene que pasar el tiempo con él, con aquello que vos amás, y bueno, agarrá aquello que a vos te gusta y dale para adelante, porque nadie lo va a venir a hacer por vos. ¿Y ahora qué necesidad tenés de escuchar estas pavadas a través de un parlante? No, por supuesto que ninguna, y yo te aconsejaría que dejes de escuchar esto y vayas y hagas aquello que llama a tu corazón, a tu sangre, aquello que por lo que te levantás cada día, y que no sea el zombie que te levantás cada día a ir por un miserable sueldo a un trabajo que no te gusta. Vamos, o sea, bueno, sería más fácil quizás que yo vaya a una biblioteca y les lea, porque hay arte y literatura sobre esto, literatura y filosofía, pero sería aburrirlos más y atiborrarlos más y aburrirme a mí mismo quizás también. Por ejemplo, solamente por citarle, sucede que me canso de ser hombre, dice Pablo Neruda. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que el tipo de repente se volvió homosexual y le gustan los tipos y quiere volver a hacerse mujer y que le gustan los tipos? ¿Sucede que me canso de ser hombre y quiere convertirse en mujer? No, está hablando de eso. Sucede que se cansa de su piel, de su pelo, de su sombra y de las uñas de los pies. Se cansa de ser hombre. Es eso. Entonces yo me pregunto, bueno, cansémonos un poquito ahora y hagamos algo con eso, porque no va a venir otra vez Neruda a decirnos el verso ese. No, Neruda, ya está. Nadie va a decirnos, oiga muchacho, tome, yo tengo esta vida para usted. ¿Por qué no la sigue adelante? No, porque la vida es tuya. Vos te haces cargo de tu propia vida, de lo que vos querés hacer con vos. Y sería muy triste que te pase eso. Bueno, el refrán este de John Lennon, la vida es eso que te pasa mientras vos estás ocupado haciendo planes. Bueno, si por lo menos estuviésemos haciendo planes, pero no estamos haciendo nada, nada, y eso te digo que es lamentable. ¿Y quién soy yo para decirte eso? Y no otro payaso que no hace aquello que le gusta o intenta hacerlo. Pero bueno, ahora imagínate, no tengo ninguna autoridad moral para decirte esto. Estoy solo frente a un micrófono hablando estas palabras, sin ninguna esperanza de que del otro lado me escuchen. Pero es esta necesidad de expulsarlo de mí, de manifestarlo, de decirlo. Ahora bien, ¿y qué se logra con esto? Esto se logra, vivir tu propia vida. ¿Qué se te importa lo que digan los demás? No, bueno, yo creo que deberías tomar tal trabajo o seguir tal carrera. No, si usted cree que él debe seguir tal... Bueno, que la siga el otro. Vos hacé lo que a vos se te cante. Sin que esto habilite, por supuesto, al libre albedrío de vamos a matar a todos y demás. No. Ajustémonos un poquito a ciertas reglas de convivencia y demás. Sin por eso dejar de ser auténticos. No hay nada peor que ser falso consigo mismo. Y hay un texto de Roberto Arlt muy bonito que se llama La terrible sinceridad, donde las aguafuertes porteñas eran donde él tenía una columna de periódico y le escribía a los lectores, y él escribía sobre las cartas de los lectores, sobre situaciones cotidianas, o sobre lo que le pareciera. Y un lector le escribe, estimado señor Roberto Arlt, dígame qué normas debo seguir para vivir feliz. Y el Roberto Arlt se le burla, dice, mire, yo no le puedo decir cómo vivir feliz, porque si yo supiese cómo vivir feliz, vendo dicha fórmula a 10 centavos y me vuelvo millonario. Pero le voy a decir, sea sincero con todos, y más consigo mismo, en lo más terrible de la noche. E imaginen esto, porque es esto algo que nos pasa a todos. Cuando apoyás tu cabeza en tu almohada, cuando sabes que estás solo, ese momento quizás debe ser el... O sea, siempre estamos solos, eso sin duda, en el trabajo, en tu colegio, en la universidad, en la calle. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, con más habitantes en la Argentina, y cada vez más solos. Por supuesto que estamos solos, pero ese instante de intimidad, antes de que vos te duermas, que estás solo contigo mismo, preguntarte, ¿fui sincero? ¿Voy a ser sincero mañana con lo que yo quiero hacer? Y trata de que la respuesta sea positiva, no te engañes, porque sería muy fácil engañarse, pero yo te digo que no vas a tener otra vida para llevarla a cabo. No, hermanito, tenés esto, y si no lo aprovechás ahora, nadie lo va a venir a aprovechar. Es así, me levanté hoy así y más o menos hace unos 24 años que pasa esto por mi cabeza y necesito expulsarlo de algún modo y necesito decirlo porque, claro, dentro de un rango muy limitado de libertad, yo hago lo que me place, lo que yo quiero, que es esto, hablar delante de un micrófono sin la esperanza de que otro me escuche, pero es esto, es hablar y contar y de algún modo entretener o demás. Y de algún modo esto, caer en cuenta de que podemos hacer algo, tenemos que hacer algo con nosotros mismos, tenemos que espabilarnos un poquito, una cachetada a la realidad. Che, no me gustan los diarios porque mienten todo el tiempo. Bueno, deje de consumir diarios. No, la tele es una porquería. Bueno, apague la tele. La radio también. Bueno, no, por favor, todavía no me apague. Déjeme la posibilidad de que le vaya a presentar aunque sea una bonita canción. Porque, bueno, es un punto a favor. No va a tener que escuchar siempre a un pesado como yo, sino también buena música. O lo que se espera que sea buena música. Y es eso, dejar de hacer lo que no te gusta e ir a por lo que te gusta, porque nadie va a ir por vos. Y lamento caer otra vez en esa repetición, pero estoy convencido de que es así, nadie lo va a hacer por vos, entonces estás solo en este mundo. Trata de buscarle un propósito, un sentido, ¿qué es aquello que te llena, que te hierve la sangre? ¿Qué es eso? Y dale para adelante. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a terminar en un geriátrico como tal? Bueno, no pasemos a eso todavía. Falta, falta. Esperemos que todavía falte. En fin. Una pequeña exhalación semi-violenta, semi-desprolija. Casi nada de originalidad ni de nada. Pero al menos... Bueno, supongo que habrán escuchado hablar aquello de nihilismo y eso. Yo no sabría qué decirle sobre nihilismo. Pero hay una canción de Las Pelotas que se llama Sin Hilo. Que a mí me hace acordar a este concepto que no entiendo todavía, que es nihilismo. Ni hilo y sin hilo. Así que los voy a dejar con Las Pelotas y esta bonita canción, Sin Hilo. Gracias.